Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Como parte de la Semana Argentina en Ecuador, se proyecta Eva y Lola en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, hoy a las 13:30. La película cuenta la historia de dos amigas que, por circunstancias del destino, inician la búsqueda de sus padres desaparecidos en la dictadura militar. El Festival de Cine Documental EDOC 13 continúa con la proyección de Kachkani Ragni, Sigo Siendo, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, hoy a las 19:30. La película cuenta la genealogía de la música popular peruana, tomando como punto de partida el legado de José María Arguedas, a quien el film rinde homenaje. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.